grandeza, ahí la ves con su señor. Esa que se siente una princesa, como de la realeza, el dorado es su color. Esa, esa belleza fue un día mi amor, lo creas o no. El alma la quería, pero ya ves cómo es la vida, me falló la economía. Ella era mía, le llevaba cada día una flor y poesías que yo mismo le escribía. Pensé que ya no me dolía, todavía. A esa yo no le di fortuna, pero le bajé la luna y la puse a sus pies. Esa que hoy te mira presumida, yo la dejé dormida cuando al cielo la llevé. Esa, esa belleza fue mi mujer, no lo vas a creer. Pero ya ves cómo es la vida, me falló.